Y este valseado se lo dedicamos a todos los seguidores de Maravillas Alemanas y a toda la gente que le gusta de este estilo musical.